Bueno, estamos autoconvocados los cazadores con jauría. Por votación me eligieron para que represente un poco y sea vocero para los medios, pero también mis compañeros están habilitados y están informados de la temática. Y la idea es, si hay algún proyecto de ley para prohibir la cacería con jauría. Trajimos más de 1000 firmas que las estamos entregando en este momento con notas, y la idea es podernos reunir con los legisladores pacíficamente. Estamos autoconvocados pacíficamente para tratar de informarlos primero de la situación en la provincia de una plaga que es el chancho jabalí, y otra que al no tener depredador, nosotros estamos haciendo ese rol. Claro. Se conoce ya de los chanchos jabalíes que no solo están sueltos, sino que también generan muchísimas dificultades a la gente que transita por las rutas, desde accidentes hasta otras cosas. ¿Cuál sería la respuesta? Porque ante esto también, hasta la caza con jauría, han salido las proteccionistas de animales a defender una ley que hay que dice que, el maltrato animal y demás. ¿Cuál es la respuesta de ustedes ante los dichos o ante estas repercusiones, que ha tenido? No, yo hablo, el trabajo que hacen los proteccionistas es modelo para el mundo, pero creo que tienen trabajo para hacer en el sector urbano y todo el cono urbano, y los que nosotros estamos planteando no es ni a favor ni en contra de ellos, porque no hay una ley que prohíba la cacería con jauría en este momento, sino también que la habiliten la temporada para poder contrarrestar lo cierto que la población siga en aumento y genere este tipo de problemáticas que vos estás comentando, los accidentes en las rutas, la rotura de feedlot, que se alimenten en los lugares donde se le da alimento, los silobolsas, donde nosotros vamos a comprar el alimento en el IDEBI, están incursionando, y no nos olvidemos que el jabalí es una plaga y un transmisor de enfermedades. Hidatidosis, puede transmitir triquinosis, rabia, ya hay muchos antecedentes, y tengan en cuenta que ese alimento que se produce en el IDEBI llega por medio de todas las, ¿cómo se llaman donde venden verduras? No, las, ¿dónde están ahí los? Todo, las ferias. Llega directamente el producto del campo a la feria, y todos los que estamos en Viedma y Patagonia y todo el sector cercano, lo cierto, el cóndor, vamos y compramos la feria directamente, y ahí anda el chancho haciendo su daño y distribuyendo saliva y virus, lo cierto. No sé si medio ambiente o fauna estará haciendo algún tipo de control con respecto a eso. Bien, te comentabas, o recién escuchaba por atrás, un poco sobre quiénes se encuentran el día de hoy acá. ¿Me comentabas distintos representantes de la provincia? Correcto, nos notificaron, lo cierto, por medios de internet, porque ya habíamos tenido una reunión hace una semana atrás donde nos presentamos en medio ambiente, pero como ahí no nos plantearon ninguna solución y estamos informados de un proyecto que está circulando por la legislatura, decidimos venir a tratarlo acá. Hay representantes de Guardia Mitre, Conesa, Cholechuel, Beltrán, Villa Regina, Río Colorado, donde está presente desde el mar hasta la cordillera el chancho. Y nuestra convocatoria es para poder, si queremos proteger y hablar de proteccionismo, defendamos lo autóctono, lo cierto, defendamos el ñandú, defendamos la mara, etcétera. Para la gente, ¿no? Para el vecino o vecina que está escuchando en este momento, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo se trata a los animales? Porque quizás hay un poco también de desinformación en ese campo, y está bueno que ustedes, quienes son los que trabajan con los animales y quienes cazan, den a conocer, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Primero yo invitaría a todos los vecinos que se acerquen a las veterinarias y que consulten a los veterinarios de confianza. ¿Cuántos perros chancheros están atendiendo semanal, mensual o anualmente? Yo calculo que unos 20 años para atrás ya el cazador ha venido evolucionando, y hoy hay sistemas que se implementan, que son las cogoteras, las pecheras, algunos con un poquito más de inversión tienen GPS para saber, para no extraviar el perro, y algunos hemos llegado hasta el chip para poderlo identificar. Entonces, Hemos ido combatiendo una plaga, pero a la vez el cazador ha ido evolucionando para no perder un miembro de la familia. Si vos me preguntás en qué ubicación está ubicado el perro, y en mi caso es un hijo más. No sé mis compañeros qué dirán, pero creo que coinciden conmigo. ¿Y por qué? Porque convive con nuestros hijos, con nuestras parejas, esposas, abuelas. Entonces, y también no nos olvidemos que hay una clase social en Río Negro, que es la clase media para abajo, que es un sustento de alimento. Sí, eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Que esto también refiere a la situación económica que se está atravesando en todo el país. Correcto. Pero bueno, a pesar de todo eso, es un miembro de la familia, así que si el dueño tiene que dejar de comer para darle de comer, deja de comer y le da de comer al perro. Bien, Edgardo, te pregunto, ¿no existe otra alternativa? O sea, para la gente que sale y dice, no usemos al animal para realizar estas prácticas, las personas que creen que es cruel y demás, hablo de los proteccionistas y demás, no existe otra forma, ¿no? Ustedes no están entre el uso de armas. No, no estamos a favor del uso de armas. Hay una ley nacional que establece que el argentino tiene que circular desarmado en Argentina, y creo me gustaría que te pongas en mi lugar, que no le daría seguridad ni a ningún productor ni a ningún empleado de campo que anden tantos cazadores con armas, ¿no es cierto? Sería un Far West de la época de antaño, un retroceso. ¿Por qué? Porque bueno, eso también evolucionó, los calibres evolucionaron, las armas, las miras infrarrojas, etcétera, y se pueden llegar. Y después, por último, bueno, me solidarizo con los accidentes que hay en las rutas, con los turistas que nos vienen a visitar y se llevan por delante un chancho, y bueno, alguien se tiene que hacer cargo de los accidentes, el seguro no, pero bueno, por ahí puede llegar a haber alguna denuncia, ¿no es cierto? Bien, y como para ir cerrando, comentame un poco cómo va a seguir la jornada. En este mismo momento se encuentran ubicados en la calle Saavedra, cortando una calle que es entre San Martín y La Prida, como para ubicar un poco al oyente, y cómo va a continuar. Bueno, de acá nos vamos a movilizar a Medio Ambiente, pero bueno, gracias a los legisladores de turno nos atendieron, entró un grupo que nos va a representar a todos para entregar las notas y las firmas. Todos los vecinos de Biedma y Patagones y de la zona que se quieran acercar a la autoconvocatoria, hacernos una pregunta, una charla, o si quieren los invitamos, están los perros, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero aclarar, que es un punto que por ahí es sensible a veces, no creo que un perro tenga que tener una pileta de natación, un departamento o un césped para ser feliz. Yo creo que en un núcleo familiar donde nació y se crió es feliz, como todos los que hemos criado, ¿viste? Hay muchos que se olvidan de dónde venimos, ¿viste? Entonces dicen, no, para tener un perro tenés que... No, eso es humanizarlo al perro. Eso también va en contra de humanizar a los animales, va en contra y es muy perjudicial para las especies.